El impacto social y educativo de las tecnologías de la información y la comunicación. Las tecnologías han transformado el mundo como lo conocíamos. La generación del siglo XXI, motivada a seguir evolucionando, demuestra década a década los alcances productivos del uso de las tecnologías a nivel social y educativo. A nivel social, las tecnologías se filtran por medio de diferentes culturas, haciéndolas partes de su día a día. Las noticias, las agendas, los correos electrónicos, las visitas a la web, el uso de diferentes aplicaciones según el tipo de trabajo del individuo, han entrelazado a la humanidad en el vivir constante y actual de lo que sucede en el instante.